remate bien lavado, parar en una estación de servicio y tener la hora de cola de eso para cargar nafta, y también, que te aumentó además, sí, muy lindo. Y con todo el resto de arena en los pies, por lo general los que van a la costa, porque dicen, aprovechemos hasta el último minuto. Sí, entonces ¿cómo? Se quedan pateando la arena. 3 grados bajo cero y están en la playa. Con firme, ese mar congelado, ese mar congelado, sí. Y sí, el auto lleno de arena. Y ¿no? todo, sí, los pibes rompiendo las pelotas, cuando llegamos, todo, la verdad que es lindísimo, sí, un fin de semana largo, lindísimo. Sí, y alguno que sí le tocó mucho sol también quemado en el auto, ¿no? Porque se quiso tomar todo el sol que no con tomó. Caladril, poniéndose caladril en el auto, sí. Y rodajita de tomate. Sí, sí. Y, ¿por qué no? Si tenemos suerte y todo, una picada de agua viva también que acompaña lindo, acompaña lindo. Costa muy linda es la costa argentina. ¿Usted era de agarrar huevos esos de... los ya. huevos que tenían... ¿qué ¿cómo? ¿Qué, ¿a dónde va la charla? No. En la playa, esos huevos que terminaban en... cuando bajaba el mar, digo. Bajó la marea. La marea. Bajó la marea, quedaron... Y había unas huevas, unos huevos de no sé qué, ¿de qué? Tiburón, de salmón, no sé de qué son. ¿De salmón? Sí, no sé de qué son. Un tipo que de fauna marina sabe como poco. Salmón acá en la costa. Sí, salmón en la costa argentina. Ah, puede haber una lata de caviar, entonces. Sí, que lo mismo, sí, ¿no? más probable una lata de atún abierta. Vos sabés que te metiste y no sabés cómo salir. ¿Sabes que no me acuerdo qué carajo son los huevos? No lo sé, pero si quieres lo estudias, mañana me lo pregunta y le digo, yo calculo que no, porque no tengo mucho recuerdo de agarrar huevos en la playa, pero bueno, yo recuerdo unos huevos así, como unas pelotitas, como el naranjú redondito. ¿Naranjú redondito? Sí. Como el naranjín, como el naranjín. Tirando. ¿Usted se droga fuerte antes de arrancar nunca, el programa? Nunca. ¿Usted conoció naranjín? ¿Eh? Naranjín. ¿En naranjín? Ah, los que eran como mielcita, eso. No, no, usted se droga mucho. Me acuerdo de naranjú. El naranjín era una pelotita plástica. ¡Ah, el naranjín! Jugo. La pelota plástica, sí, que sí. Que tenía sí. un piquito que había que cortar. Sí, sí, piquito, sí, claro, bueno. Sí. De ese tamaño eran los huevos. Ah, mira, un huevo de avestruz. Era un huevo grande. ¿De acuerdo de qué? Tengo los huevos de naranjín, de ahí viene un dicho muy lindo. Muy lindo, Bien. Dicen que es de agua viva los huevos. No son de agua. ¿Cómo van a ser de agua viva? ¿Pero quién escucha el programa? Es decir, el tercero que se droga fuerte. Estamos ustedes, yo y el que les responde el mensaje de texto. Son de agua viva. No es de agua viva. Bueno, gente, se queda en hora doble. Sí, nosotros nos despedimos. Mañana a las 11 nos reencontramos. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Los libres. gran pueblo argentino, salud. Gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches en este lunes a la noche de feriado, en esto que se llama la hora doble, esto que me gusta que le ponen intitulado los locutores, esto que intitulado la hora doble, hoy, por suerte, además del señor Félix Buenaventura, que es la sal de mi vida, la luz que me ilumina cada vez que abre los ojos, es el despertar más lindo que he tenido siempre. Fuerte, ¿no? Fuerte. Ah, yo te conté a mí lo que me pasó ayer. Me levanté y de una ventana había alguien mirándome y cuando abrí los ojos se fue. Y fue como muy tenebroso todo. ¿Y era a ver un ser humano? Sí, era una persona. Era una persona que se acojonó, como diría. Lindo, si lindo verbo, ¿eh? En otro lugar. Y eso fue lo que sucedió. Sucedieron otras cosas. En el fin de semana se murió una araña que había en mi habitación. ¿Una araña? ¿Pero que sí la mantenías viva? ¿Cómo sabes? No, estaba justo en manguería y la vi muerta. ¿Mangueríaste tu habitación? Mira, es raro. ¿Estás durmiendo raro en un patio con un techo de lona? No. ¿Cuál? Es que manguería y patio, en realidad, suena a piso de tierra. No, sí, no. ¿Te estás seguro que era una araña y no una vinchuca? Habían unas labradoras. ¿En la casa de tu hermana? En la casa de mi hermana. Habían unas labradoras, había caca de labradora, entonces opté, tenía gente. Señor. Tenía gente. Sí, tenía gente viniendo a mi casa por el tema de que hice una barbacoa para mis amigos fóbicos. Pues, habla bien. ¿Qué es eso? Dice una barbacoa, esa traducción de horrible, de por favor. Dije acojonado también, me parece. Pero acojonado que, estoy siguiendo una línea que estás sobre rompiendo. Todo dijo manguería. Con tu costumbrismo. Lindo verbo, manguería. Bueno, y pasó eso con la. Eso sucedió, hice un asado para mis amigos fóbicos y ¿quién es importante? Bonet, vamos a presentar antes que nada para que pueda opinar. Hola, Fernando Bonet, ¿cómo estás? Bien, verdad que es un lindo reencuentro. Estoy pensando, y esto no me lo van a creer como suelen hacerme ustedes, pero en serio, ¿saben quién manguería mucho, que tiene fama en el barrio de manguerear? El portero. Este, no, el Darín. Darín, tenía fama. Darín Guillermo... en alpargatas mientras se fuma un Le Mans. Guillermo Patricio Kelly, no sé si recuerdo. Sí, sí, yo solo recuerdo. Sí. Mangueriado mucho por la, una calle, por ejemplo, Parque Patricio, no sé si la tiene la calle. Bueno, hay Chiclana, ahí cerca. Oiga, primero háblele al bueno, micro. Sí, antes que nada, me interesa el detalle de los amigos fóbicos, cuando se refiere a mis amigos fóbicos. ¿Quiénes son? A ver son? Cómo es. ¿Cómo? Sus amigos fóbicos, ¿quiénes son? ¿Qué tienen? No, son amigos de la primaria que no le gusta estar... no le gusta estar relacionados con... ¿Amigos de la primaria? Sí. ¿Mantiene amigos de la primaria? Claro, sí, tengo... Tengo tres amigos de primer grado. Y uno de segundo. Y otro de antes. ¿Pero hizo, los, hizo en escuelas separadas o aquellos de primer grado no...? No, hicimos toda la primaria juntos. Ah, por eso, desde primer grado le duraron los tres amigos. No solo en primer grado se fue... No. Ah. Y fue un asado que eran mis tres amigos de la, de la primaria. Sí. De primer grado. Un amigo de antes, que es mi primer amigo conocido, que es como... antes de ese amigo no se sabe nada de mis amistades, de mi vida social. El primer es amigo. Es un poco como lo de Jesucristo, viste que hay una época que se va al desierto y no se y sabe. No se sabe, es verdad eso, ¿eh? Es que sí. No hay datos certeros. No, exacto, a diferencia de todo lo demás, ¿no? Que sí. Son datos tan con... Que un jueves, hasta se sabe que subió al Monte Sinaí un jueves. Sí, sí, sí. ¿Y cómo tipo... sabe eso y no se sabe lo del no, desierto? No se sabe, sobre todo porque será Moisés. Somos gente muy creyente. Sí, pero bueno, estaba ahí. No, pero el tipo perdóname, sí. El monte, el del monte Anaí, ¿no era Jesús? Sinaí. Anaí. No, no, el tipo. A mí eso es lo que me gustaba. Perdónenme, pero sí, estoy siguiendo favor. La temática de Europa. A mí eso es algo que me divertía mucho. Cuando en Europa se permiten. Tener la remembranza de lugares que celebran unas crueldades pero medievales o incluso premedievales y las celebran pero está anunciado de esa manera. Entonces ponele, vos vas a una plaza y te dicen, no sabés, en esta plaza lo cagaban a palos a Jesús, y era como, y ahora es esta la plaza de la plaza de los palos, ¿no? Y de golpe es algo como mucho más, ah, mira vos, sí, totalmente. Y era como todas las barbaridades que sucedían en el medioevo y ocurrían en un lugar, sigue teniendo el nombre de ese lugar, ¿no? Es que y la gente se sigue jactando de eso, como no sabes, como una cuestión casi a favor, digamos. Claro. Acá se prendía fuego a todos los bebés rubios. Ah, mirá vos, che, qué lindo. Qué bueno esto que está sucediendo. Y que lo cuentes tan libremente. Y sí, porque viste que son más blandos los rubios, excepto en los nórdicos. Sí, tienen razón. Yo tengo bueno, los peores recuerdos de una plaza de mi infancia. Tuve varias fracturas, cortaduras, una patota de niños, cosas horribles, cosas... Tremenda. No me interesaría. Recordar. ¿Usted era del interior, 9 de julio? Yo sí, de Tribunales, soy del barrio de Tribunales, nací. El señor Picote era. Señor Picote, de 9 de julio. Ayer fue su natalicio. Fue su natalicio. Si está escuchando, le mando un beso enorme a Pablito. Sí, y estuvimos hablando bien de usted, de cuando hacían la obra. Blancanieves y los 6 enanos. Y los 6 enanos, y usted decía, oiga, pero ese enano es medio torono. Decía así. Señor, no se le entiende, sí. Los padres se reían, ahora los pibes estaban así, mira. Me contaba el director de esa obra, vamos a recordar, Fernando Bonet ha sido un infantil en escuelas, y me contó el director una anécdota muy linda, que iban a una escuela y usted de pronto estaba en medio de la actuación y bajaba del escenario y había, por ejemplo, un pelado en la platea y le hacía... Y le ilustraba la pelada en ese momento. No, para amenizar. Le voy a contar para amenizar. Era un docente, por lo general, un profesor de la escuela, porque no el mismo director, y quedaban pesos. La gente se reía y bueno. Bueno, en general está bien ustedes, salvo River que perdía. Sí, estoy bien. Bien. La verdad que es un lindo fin de año. Bien. Un lindo final de temporada. Perfecto. Está en la dulce en espera. La dulce espera viene para marzo. No sabemos si esto es una disyuntiva que generalmente la gente nombre. Para tres huevos. Pero Matilda, ya está decidido. ¿Ya está decidido? Como la película, Matilda como el perfecto asesino. Es una gran película, sí, al que no la vio, es para mí, es creo que una de las 5 mejores películas que vi en mi vida. Exactamente. Es una película hermosa. Increíble. Y también es el nombre de una pistola. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no sabía. Matilda. Está justo en el juego de los zombies, sí. Ah, sí, mira, sí, ah, sí, es sí, una sí, Matilda que dispara tres balas a la vez. Sí. Matilda es la... Sí, es un juego que lo hemos liquidado con Félix. Bueno, que no sé si abriendo un debate, pero la única disyuntiva que tenemos en este momento es si va a ser de Piscis o de Aries. Mirá la disyuntiva que tenemos. ¿De Piscis o de Aries? Porque la fecha es entre el 15 y el 20 y pico de marzo. Si es mar, viene antes Piscis, si viene un poquito tenés. Después... ¿Qué conviene? Es Aries. Y nosotros dos preferimos Piscis. Prefieren Piscis. Piscis es más artista, ¿no? Tiene como esa impronta. Es más melancólico y es más sentimentalero. Y Aries más brava o bravo. Es más bravo. No, que sea de Aries. Porque sea de Aries. Mira vos. Porque en general mi mujer Laura tiene choca bastante con los Aries. Ah, ¿sí? Choca. Qué jodido. Pero eso no, tampoco es. Y lo hubieran previsto antes, ¿sabes? Lo hubieran previsto antes. Pero claro. Resulta que al señorito se le dio por garchar en septiembre y bueno... Qué lindo polvo. Septiembre, ¿no? Más o menos. Es que nunca supe. ¿Usted recuerda aquel acto sexual del cual no lo tenemos? Se embarazó, no lo tienen identificado. Sí que la bombié lindo, pero el tema era que no... Sí que la bombié lindo. Sentime, Jorge. Pero es un recuerdo hermoso en las pupilas, ¿eh? Un recuerdo hermoso. Bien. Estamos esperando a Julián Urmar, que está viniendo desde Uruguay directamente para el estudio de radio. Eso habla bien de él, el sacrificio hermoso. Habla bien, y también con la que se lleva, una vez que tuvimos el acuerdo de las paritarias, el acuerdo salarial. Qué raro. Escúchame, por favor. Con la que se lleva. Con la que se lleva, que le Urmán. Parece que es un tanque también. ¿Qué cosa? Mira, ¿Matilda? No me tiren el nombre de mi hija ahora, por favor. No, le va a salir flaca. Y guerrera. Amante de la pistola. Amante de la pistola. Bien trola. Pero... Qué linda foto esa de Natalie Portman de sí, pendeja. Claro. Qué buena. Sí. Qué buena y... Ahí está, el tanque Matilda, ahí lo tenés. Hay gente, mucha gente que le despertaba. Te aviso nomás. Por ahí dispara amor. Por ahí dispara amor, te aviso. Pero es un tanque. Mucha gente que le despertaba cierta... Natalie Portman. Sí. Ciertas fantasías. Y ahora... La idea de la película era un poco esa. Ya, pero ahora... Puedes hacer lo que quieras, digamos, total, ya está grandecita. Esa. No, estaba claro. Con este Bernal García Bravo, me pareció a mí. No sé. ¿A él? No. No sé. No, ahí hay un... Tiene que ver con nuestro dilema, pero ahí en ese diario hay un raconto de todas las parejas que tuvo Nicolás Cabré. Parejas o asuntetes, ¿no? Parejas o asuntetes. Y verdaderamente creo que es... Es la selección de Isabela. Es increíble, porque es un ser humano horrendo él, pero... Sobre todo como persona, dice usted, me cae como fatal. Artista, como ser humano me cae, pero muy, muy, muy... Su mal genio, dice usted. Muy mal. No, me parece un imbécil. O sea, básicamente. Sí, me parece un imbécil, no me parece que bueno, es opinable, está bien, pero usted me opina eso. No, me parece un imbécil, punto, no voy a... De cualquier ángulo. Sí, pero, o sea, creo que, digamos, es algo genial. Es una persona odiada, digamos. Sí, ¿no? Mucho, sí. Realmente, mucha gente en una época cuando se estaba por casar con Eugenia Tobal, todo el mundo escribiéndole a Eugenia Tobal en Twitter diciendo ¿por qué Cabré? ¿Por qué? Porque realmente me parece que es un idiota, o sea, que la verdad es que no tiene parámetro de nada. Como artista, y es actor. Como artista lo... Y es actor, tampoco es tan difícil. Disculpe, antes de presentar el dilema todo, vamos como 20 minutos de las 12 de la noche. No, entregaron cuando lo de Independiente, cuando... Porque tuvimos ahí, hablamos un poquito más, que otro día hace mucho que nos enseñamos el pase, a nosotros nos gusta, nos divertimos, un día vamos en ¿por qué hablas de vos en plural? Hicimos el pase. Hablamos con ellos los dos, claro, se hace de a dos el pase con el radial. Mira, no te salvaste tan fácil. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices enorgullece una vez más en presentar a la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Yeah. Con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Hoy volvió una noche Fernando Bonete, que se dedica al picoteo comentaril. Julián Urmar está viniendo desde Utebus en directo para toda la Argentina. Va a llegar en ratito nomás. Ale Quiroga está en la producción y en la operación técnica, el señor Darío Góngora Quiroga. Se enoja mucho cuando lo confunde. Siempre me dice Quiroga, dice Góngora. No, Darío Góngora en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana por amplitud modulada 990 Radio Splendid en este programa intitulado La Hora Doble. Perdóneme, yo pensé que era Góngora de Quiroga. Entonces me confundí, el apellido no es así. ¿Cómo es? Góngora de... no. Quiróngora. Quiróngora es el que le gustamos titular. Quiróngora. Muy bien, Nacampop, la cadena nacional y popular de Rappi Morphy, nos regala, como siempre, vouchers por 50 pesos para cada uno que pase a buscarlo, para los primeros tres que pasen a buscarlo por la puerta de la radio. Esto es Freire 932, ¿eh? Los primeros tres que pasan se llevan 50 pesos en consumiciones de Nacampop. Esto es ideal para taxistas y gente que anda por la cerquita escuchando la radio y dice, ah, bueno, me pego una vueltita. Freire 932, Freire entre Palpa y Céspedes, en la puerta de la radio, piden, hola, ¿qué tal? Me llevo un voucher de Nacampop, que me lo regalaron la hora doble. Le dicen al de seguridad, y el de seguridad dice, y le da los primeros tres. Se agotan, ¿eh? Nacampop es la cadena que tiene congelado desde marzo, como prometió, ¿eh? Prometió, hizo una promesa nacional, y puso la Biblia, apoyó la mano y dijo, yo, Osvaldo Nacampop, prometo que todos los menús con huevo desde el mes de marzo, durante todo 2013, van a estar a 10 pesos, ¿eh? Y todos los menús... Y cumple. Y exacto. Todos los menús con huevo a 10 pesos del mes de marzo. De todas maneras, sí. Tengo una mini consulta. La que quiero. ¿Qué pasa con el que llega cuarto? Se jode. Quería escuchar esa respuesta. Se gana un paso. Los primeros tres. ¿Qué pasa con presencia del programa? El cuarto, presencia del programa. El cuarto que diga viene acá y se sienta ahí al lado de la cabina de producción con Góngora y la verdad que se la pasa pipa. Que es una verdadera. Ni hablemos el quinto. No, hasta ni el hablemos quinto. El hasta quinto. El cuarto. Vamos con el dilema. A ver. Por un kilo de helado de Cadore, que es la heladería que queda en Avenida Corrientes 1695, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Cadore ahí frente al Paseo de la Plaza. Es un helado espectacular, que un kilo de helado ya supera la barrera de los 100 mangos, vale como ciento y pico. Para todos los que participen del siguiente dilema, opinando por una o una otra, o cualquier opinión suma, después entrar en un sorteo al final del programa por un kilo de helado de Cadore. Y el dilema del día de hoy es el siguiente. A ver. ¿Qué preferís? ¿Que tu hermana salga con Nico Cabré o Menem presidente 2015? Opción A, tu hermana salga con Nico Cabré. Opción B, Menem presidente 2015. Se abre ya el debate. ¿Qué prefieren, opción A u opción B? Señor Fernando Brett. Opción claramente A. Claramente A. Prefiere claramente que su hermana salga con Nico Cabré. Básicamente porque no tengo, pero... Usted es un boludo. Pero si tuviese hermana, que la cuidaría muchísimo y realmente me hubiese gustado, porque más que nada, querido Fede, por la opción B ni la puedo llegar a analizar. No. Entonces digo, por descarte claramente la... No sé el señor Félix. La B me parece terrible, me parece que... Que no me parece una idea concebible. No, para nada. Pero Don Carlos, lo que sería la A, y que yo tengo mi bici ahora mismo ahí, tendría que pasar, quizás encontrarme. Y usted tiene su hermana Celestina. Sí, mi hermana, por eso. Y digo, pasar, y que me diga, ¡hola, Félix! Yo fui un Marquesi. Yo me tendría que ir. Como estuve en son de 10 y medio que estoy de arriba en todos lados. Ah, bueno, para. Así hablaría, Cabré. Si fuese honesto, sí. Solo me puedo imaginar un Cabré honesto, cosa que es inverosímil. Entonces tendrían que ser unos 4 años muy duros para mi país, que espero no involucrarse en una reelección. Usted dice. Una reelección. Y sí. Su voto. Y entonces, y el señor para el caballero que estará durante 4 años. Su voto es entonces el B. Usted elige Menem 2015. Sí.

Buen final de tema, ¿eh? Plop, así directamente, ¿eh? Bien, muy bien, recordamos el dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? Opción A, que tu hermana salga con Nicolás Cabré, u opción B, Menem presidente 2015. Y ya está comunicándose la gente masivamente, o no tan masivamente, porque es un feriado, un día tranqui de gente. Entonces, a ver, ¿qué nos están diciendo, Félix? Acá, sin llenarse. Me dijo, ah, después le pago el psicólogo. Muy bien. Ok, pero, ok. Y acá Nadia te dice, y Cabré. A Yelén, a Yegil, dijo, opción A, alto dioso, se le perdona todo. Aparte, alto dioso. Dioso. Dioso. O no. Terrible, sí, va una hora. Es raro, ¿eh? Se le perdiona todo. Se le perdiona, dice. Dice se le perdona, pero yo hablo como se me antoja. Okay. Aparte, mi hermana no lo va a poder superar, jaja. Ok, entonces, para... Qué mala que sos con sí. tu hermana, Yelén. Ella fue por Cabré, y la anterior, ¿por dónde había ido? Por la opción... Todos, Cabré, tres Cabrés. Cinco a dos. ¿Y viene otro Cabré más? Venís, Luciani. Opción A, porque no tengo hermana, y si tuviera que se joda por Gita. Además, opción A, porque cuando Menem, me tocó un huevo, era presidente, yo estaba en Jardín de Infantes y no podía medir la gravedad del asunto. ¡Ay, disculpame! ¡Sos re joven! ¡Ay, qué joven soy! No sé qué hacer con tantos años que me faltan. ¡Ay, pelotuda! Bueno, los 90, mi lugar de nacimiento. Bien, después de esta... Bien, seguimos esta... escuchando, por favor. Que es un oyente. Sí, che. Pero hay oyentes y oyentes, ¿sabes? ¡Cásate! Y vos también, pendejo. ¡Bebé! ¡Cásate! ¡Cállate llorar! Silencio, bebé. Bien. Explícanos, negro, qué es lo que pasa. ¡Basta, bebé! ¡Terminala! ¡Basta! ¡Terminala! ¡Suelten a los lobos! ¡Suelten a los lobos marinos! ¿Cómo se llama el bebé? Los lobos marinos que comen bebés. Viste, hay mucho bebé actual que es Brian. Kevin, Jonathan. Actual no, me parece sí, que usted es a la actualidad se le quedó en los 80, ¿no? Sí, eso no hay más que... Oscar, Roberto. No. No hay más de eso. Eso es gente que no quiera tener hijos. ¿Cómo estás con los nombres, negro? ¿Cómo está el nuestro negro? Futuro papá. Ya está Mati, ¿eh? Hace unos años estaba con... ¿Qué? Muy bien, ¿cómo está conjugando? Clavaba un termo. Etílico. Se clavaba un termo. Y ahora... Y bueno, la vida es así. La vida, ¿no? te va girando. Es raro igual. Qué bueno, qué lugar poco común el que acabas de decir, ¿eh? Te felicito por... Te vas girando. La vida te va girando. Algo más, ¿eh? Algo y a rodar y a cursi, rodar. Y a rodar la vida, ¿eh? Lo que fue extraño fue su metáfora, se garchaba un termo, ¿eh? Que sí, nos sí. da que pensar. El Félix me sorprende lunes a lunes. Sí. Bien, no sé qué pregunta quería hacerle a Bonet en un momento. Que una pavada. Una pavada, una tontería. Bien. No, sobre el material que nos trajo, que... Yendelinchera, que trajo. Ah, o sea, de Minguito Tinguitela. En la mesa, le digo al oyente. Blanquelo. En la mesa de Radio Splendid. ¿Le puedes sacar una fotografía, por el amor de Dios? A esto que mi por teléfono supuesto. No va con estas cosas. Pero, por supuesto. No sé si le va a gustar lo de arriba más que lo de abajo. Me gustaría que lo muestre, por favor, para la cámara. Muestre lo de arriba, no, lo de abajo me da un poquito de vergüenza. ¿Qué es lo de abajo? Lo de arriba, vamos a... A ver. No, le explico al oyente primero. Muy bien. Le explico a la gente, el señor... ¿Me deja decirle esto? Por favor. El José. Más grande de todos, sí. O simplemente, Roberto. Ah, ¿este lo encontraste en la calle? Me sentí Badía por un segundo. ¿Este lo encontraste en la calle? No, breve explicación. Mi viejo se está en medio del piso, ¿cómo es cuando te echas el piso? Renovás el piso. Tiene un verbo. Es muy desagradable. Tan, cambias la alfombra por el coso. Bueno, se están medio mudando. Y yo soy los ayudé con el piso. Y ¿cómo es? Entonces me dijeron, Fernandito, porque me dijeron, Fernandito, ¿este disco no es tuyo? Le digo, sí, es como una cosa genuina de antaño, que es el disco, después de 10 años, el título de Roberto Sánchez Sandro. Y le digo, sí, mamá, ni se te ocurra tirarme eso, porque es de vinilo, ya no quedan. Y como mi vieja me dio este disco de Roberto, el más grande de todo, también me hizo acordar que tenía un cuadro de mi infancia. ¡No! Sí, sí. Y déjeme agregar, de mi infancia clandestina. ¡No! mire lo que es. No, no se puede más. Este es uy, increíble. Qué carita de gordo boludo. No increíble. Se puede más ese cuadro, no se puede más. Increíble. Góngora se está riendo. Increíble. No se puede es más ese cuadro. Quiroga también se ríe. Vamos a fotografiarlo. Vamos a fotografiarlo ya inmediatamente. Sí, pero borrale por favor con el Photoshop del teléfono. La, igual, la, Fede, la yo preferiría esta foto, los dos. Sí, sí, sí. Los dos juntos. Como sí, si tuvieran algo que ver. No. Sí, sí. Increíble. Muy bien. Bueno, entonces, nada. Me vine lo de mi vieja con estas dos cosas. Esto ya estabas ahí disfrazado de europeo. Es un momento importante en tu vida. Tendría dos, tres anitos. No qué sé. Suerte que tuviste de que te hayan encontrado y te hayan salvado de la barbarie. De la barbarie. Qué suerte. Muy que buena tuviste. Frase esa. Qué suerte que tuviste. Bueno, entonces le comento un poco a la gente, porque si me dice este pelotudo, ¿para qué llevar la radio? Mi vieja vive muy cerca de mis viejos de la radio y no iba a volver a mi casa. Me quedé por acá, vengo a la radio y entonces me vine con un cuadro de Nero Boné cuando tenía que dar. Tres años y era gordito. Un ya, disco ¿no? de Sandro. Negro y gordito. Sí. Bien, perfecto. Y Roberto, ¿no? A ver, hoy hubo un día, bueno, hoy fue el suceso, sí, toda la noticia que colmó la tapa de todos los diarios. Obviamente no fue el día contra la de eliminación de la violencia femenina, que es algo que nos hubiera interesado a todos, que verdaderamente fuera un tema nacional, hablar sobre la violencia de género. Un poco más interesante, sí. Y mencionar algunos datos verdaderamente escalofriantes, que me decía, por ejemplo, Quiroga, que cada 35 minutos muere una mujer en la Argentina víctima de violencia doméstica. Y nos parecía importante destacarlo, pero todo eso fue opacado, un día de conciencia fue opacado por el fallecimiento de Ricardo Ford, que me parece que es un elemento ni celebrable ni doloroso, quizás. Fue un, qué sé yo, algo que un ser de la farándula, una especie de canita voladora, ¿no?, que surgió de la nada y víctima de por ahí de una especie de ambición por figurar y ese tipo de cosas. Hizo 2.500 cirugías hasta que el cuerpo evidentemente no lo soportó más, ¿no? Esa especie de necesidad de figurar, de ser como una especie de patovita con estética, etcétera. 27 operaciones se había sometido, sí. Tenía, le había mandado antes unos tuits con unas radiografías donde se ven unos clavos puestos por a lo largo de todo el cuerpo, toda la columna vertebral. O sea, verdaderamente un cuerpo, los médicos lo trataron como un cuerpo estresado de la cantidad de cosas que tenía, de la cantidad de intervenciones. Ya en la última época era adicto a distintos tipos de morfina y calmantes, y tomaba muchos medicamentos que además cada vez requerían que tomara más, etcétera, etcétera. De hecho, se quedó pero en la tibia y que fue de última la intervención que lo terminó matando y no se había enterado. O sea, hay que quebrarte un hueso del cuerpo que tiene un diámetro verdaderamente importante y no enterarte. Pero bueno, es la verdad que fue, murió, podemos decir, en su ley o en de alguna forma en lo que había generado él. Pero más allá de eso, que por ahí es un tema que obviamente ni necesita que nosotros le agreguemos palabras, ni un tratamiento, ni un análisis, ni nada por el estilo. Sí, no. Nos parece importante, sí. Perdón. No, pero que igual sí tengo algo. Dígalo, entonces, viejo, no se calle nada. No, estaba esperando, pero vos nunca dejás hueco para hablar, porque parece que te la tiró. Me gusta mucho el sonido de su voz. Ay, ay, la ofendida. No. Ay. Entonces, nada, a mí me gustaría dar una opinión sobre... Por favor, opine. Que realmente me parece si hay algo que es remarcable sobre esa figura es que es un signo de los tiempos y de la perversión de un medio que es la televisión, que está, gracias a Dios, llegando a un final, y que tiene que ver con él era el producto de la fantasía colectiva que hay en la televisión sobre la estética, sobre la figura, sobre la importancia de la nada misma y la fama, y es una cosa muy destructiva, y realmente era el ejemplo más claro de que eso solo no se sostiene con nada. O sea, no hay nada debajo de toda esa mentira que es la televisión. Nada. No hay absolutamente nada. No hay nada de importancia. Y es increíble la cantidad de monstruos que genera y que después no se hace cargo. ¿no? Sí, además de monstruos y esa especie de enfermedad. El otro día no me acuerdo con quién hablaba, pero viste que uno ve en televisión cuando por ahí participás de un programa, un casting o lo que fuera, que además por cada uno que sale en pantalla enfermo, que son como las cucarachas, viste, vos por ahí ves ves poner una Zulma Lovato, pero ¿sabés cuántas Zulma Lovato hay que no llegaron y están, se desviven por figurar? La verdad que es un medio espantoso lo que genera el ser humano y la vanidad, ¿no? Y más allá de la vanidad, la necesidad de reconocimiento, ¿no? Un tipo que por ahí lo tenía todo, económicamente ya estaba resuelto, etcétera, etcétera, podía proyectar alguna idea o cualquier carrera, y no, lo que necesitaba era por ahí, qué sé yo, bueno, reemplazar algún tipo de afecto, no sé. No, pero bueno. Seguramente debe pasar ya siendo más psicología, entre comillas, barata, si querés, pero. No, entre comillas no, la barata en serio. El afecto del padre, que hablé, algunas escuché que no siempre lo cagaba a pedo y le decían palabra más, palabra menos, que no iba a servir mucho para entender. Sí, debe, claro. Ese tipo de discursos psicológicos, claro, debe haber influido, pero para llegar al otro extremo. De todas maneras me gusta lo que dijo ¿Cómo engancha? De todas maneras, y Fede me parece que dijiste una palabra clave, si querés, que es vanidad. O sea, el otro día con un amigo decíamos, ¿cuánta vanidad, negro? Me decía, ¿cuánta vanidad en este mundo y en este medio de...? Y recién hablabas con una parejita amiga tomando mate nocturno, ¿no? Quiera eso, porque ella es fanática de los cosas de polka, de Cabré, de esto, de Poreiro. Y no me entendía a veces, estaba en la casa de ella, que yo estoy bien. A veces me reconocía y a veces no. Pero también, y la fama, y esto, pero la fama, le digo, mi amor, es algo que no es real. No es real la fama. No, ¿a dónde va? Algo que no es real. Este medio produce, no solo la tele, hablo unos medios gráficos, produce cosas que no... suben a las personas y después quieren... No, y es increíblemente... ¿Para qué? ¿Quieren ser famosos? Y además de que realmente... si quieren quedar ahí arriba, generan algo alrededor, como una... se habla mucho de que la fama inicialmente era algo que se obtenía por un acto heroico, y ahora la fama es otra cosa, y no hay ningún acto heroico. Entonces, la persona que adquiere fama y que no tiene idea de lo que es y no sabe medirla, está desesperada por continuar ahí. No se dan cuenta de que no es importante. Pues no. La fama es un lugar terrible para... La desesperación es un lugar terrible, ¿no? Como para tener un poco de perspectiva. Y no estoy yendo a nada en concreto, digamos. El señor también, para estar ahí, hizo todo lo posible. Como estar en temporadas en de comedia musical en Mar del Plata, que realmente sí, no tenía ninguna necesidad de hacer una... Y comedia musical creo que es, o sea, la forma de arte más baja que existe. Pero sí, una polémica. Sí, lo escuche Aníbal Pachano. Depende. Decile a Karina acá. Hablando... No, Karina, sí. Acá. Bueno, estamos hablando de Karina Packer. Acá. Acá, ¿qué vas? De la sociedad de Elena Roger. Está bien. Estás hablando de dos cantantes. Más allá de eso. Más allá. No vamos a entrar a discutir comedia musical, sino pasemos... Igual, con esto pasamos eso. No, pero es la forma de arte de vanidad. Estamos de acuerdo que la fama es algo no real. Digamos, pará, me discute y me cierra el tema. No voy a hacer eso. Bueno, ¿Qué vas a decir? Que Góngora me diga. ¿Estamos de acuerdo que la fama es algo no real? Sí, ¿no? totalmente. Okay, listo, seguí. ¿Cuánta gente del mundo quiere ser no real, o sea, sí, famoso? ¿Cuánta gente? Mira, dejémoslo, hablemos a de otras cosas. Che, espera, ¿y vos qué hiciste el fin de, negro? Contame un poco, negro, ¿qué hiciste el fin de? Vamos a ver. Dale, ¿querés contarnos? No, contá. Quería mencionar una cosa que es, por favor, la contracara de la fama. A ver. ¿No? Que es, obviamente, uno quiere el afecto del público, etcétera. Un público que a nosotros nos pareció interesante abordar esta noticia. Sí. Vista desde la gente que opina. Cuando dicen la gente, la calle, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y mejor dicho, más que la gente que opina en la calle, la gente que opina en las redes. Y la gente que opina en los portales de noticias, donde sale una noticia... Y la gente abajo deja sus comentarios. Uh-huh. Y nos parece gráfico para interpretar una figura como esta, ver qué decía la gente en por ejemplo, una nota, que en este caso sería una nota de Clarín, que explicaba, una nota súper neutra, donde decía, bueno, el tipo murió de esto, tenía esto, sufrió tantas operaciones, tenía clavos, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo empieza una catarata de opiniones, que esto es lo que le queríamos decir al respecto de la muerte de Ricardo Ford. A ver. Vamos a arrancar de un comentario muy, muy lindo que deja Ernesto La Muedra, dice. Ernesto. Qué buen nombre. La Muedra. La Muedra. Lo dice. Deja dos hijos huérfanos, gestados deliberadamente, sin madre, mediante prostitución de úteros. Triste, que en paz descanse, pero que no haya más niños en esas condiciones, no a la comercialización de la gestación humana. ¿Sabes la guita que tienen esos pendejos? Alejandro E. Rodríguez responde, qué pelotudez enorme la que escribís. Los nenes tienen abuelos, tíos, etcétera. Troglodita. Ernesto La Muedra, dice. La Muedra. Alejandro E. Rodríguez, dice. Pero no tienen madre, fueron privados de ella deliberadamente y a cambio de dinero. No es verdad eso. Aparte. No lo sé. No, no. ¡La Muedra! ¡Te re equivocaste! Ellos tienen la opción de conocer a su madre si quieren. El, sí, ¿no? El sí. Buen Gnoc. Es optativo. El buen Gnoc dice, Ernesto La Muedra, ¿y qué importa que no tengan madre si hay gente que los va a cuidar? No están solos, me parece un comentario retrógrado. No hay daños a terceros en el alquiler de vientres. Está hablando por ambas partes la madre y el padre ya fallecido. Es vida. No vengamos con visiones moralistas basadas en la fe de cada uno. Es respetable la fe de cada persona, mas esta fe no debe interponerse en cuestiones de índole legal. Marcelo Avero responde, borra el portapapeles, loco, estás pegando tu frase de mierda en todas las notas que salen, ¿se puede ser más ridículo? No creo. Ernesto La Muedra responde, el buen Gnoc, ni los padres son niñeros ni los niños son mascotas, no importa que no tengan madre, defender el derecho de los niños a tener madre es una visión moralista, ¿quién habló de fe? Silvia de León responde, Ernesto La Muedra, sos patético. Damián Dacac responde, Ewenok, realmente tu posición es la de un tilingo total. No tener madre o sentir el amor a la madre, estás loco, sos un monstruo. No. Rey Franco responde, Ernesto La Muedra, por favor, qué tonterías. El título de madre no se hace por parir. ¿Qué carajo sabes vos de la vida de esas dos criaturas? El mundo no es blanco, con blanco ni negro. Con negro, troglodita. Se dan mal. Claudio Gancedo responde, Ernesto La Muedra, mejor no tener madre que directamente no existir, ¿no le parece? Dice, tratando de poner algo de cordura, ¿no? ¿Cómo le dieron a La Muedra? Y La Muedra responde, Rey Franco, no está bueno que te roben el título, ni que te vendan, ni que lo compres. Ernesto La Muedra responde. Claudio Gancedo, salvando la distancia, por supuesto, es como decir que tenés que agradecer al ladrón porque no te mató. No es admisible que se elogie siquiera, se admita positivamente que los niños puedan ser privados deliberadamente de madre. ¿Eh? Claudio Gancedo responde. La Muedra, lo que usted dice es, a todas luces, ilógico. Poner las carretas antes del güey. ¿Cómo le va a privar deliberadamente a su madre que todavía no existe? Leandro Cortés dice, gente, creo que se fueron todos por las ramas. No voy a discutir el concepto del madre porque está más allá de mi entendimiento. Pero no seamos ingenuos. Los hijos de Ricardo Ford son un capricho más que tuvo el tipo. Pienso que casó con el mismo deseo que uno sale a comprar un caniche toy. Bueno, y sale Ernesto La Muedra, dice, no se privó deliberadamente a la madre de los dos niños que no existen. Existen y se los privó deliberadamente de madre. Es más, el contrato de prostitución de úteros tenía previsto expresamente que los niños serían abandonados a cambio de dinero. Mauricio Ríos Lovisa dice, Ernesto La Muedra, en tu rostro tenés rasgos gorilescos. ¿Será por eso que pensás así? Claudio Gancedo dice, Ernesto La Muedra, por eso. En cualquier caso nunca tuvieron madre. No es que se los haya privado de ella. ¿Capaz que nos compramos un diccionario? Y sigue así, Ernesto La Muedra dice, Claudio, los niños de Ford tienen madre. Lo que pasa es que no tienen que conocerla porque la mujer fue comprada para que los abandonara. Daniela Berrenche Goria dice, al buen Gok le dice, no son solo cuestiones de fe. Con todo respeto que me merece la muerte de Ricardo Ford, esos chicos no tienen madre, que es un derecho natural de los chicos, y no de los supuestos padres, derecho natural de un padre y una madre. No se trata de ser retrógrado progres, muchos progres terminan en el cementerio producto de su progresismo. Buen comentario. Muy lindo comentario. Mucho calor. Y le responde más. A Silvia de León le dice, tenés un comentario muy razonado para criticar las sensatas palabras de La Muedra. Salió a cara La Muedra, ¿eh? Rey Franco, rey, le pone entre comillas, Franco. Es cierto que el mundo no es tan blanco ni negro, pero lo negro es negro y lo blanco es blanco, y no al revés. Lo tuyo es solo pseudoprogresismo. Daniela Barrenche Oria, que esa es como la más facha. Y a su vez le explica Claudio Balcedo, esos purretes te van a contestar, me hubiera gustado conocer a mi madre. Y a Mauricio Río le dice también, Daniela Berrenche Goria le dice, muy buen argumento, propio de un caca, dice, con doble K. Con todas las letras. Y uno, intentando poner así un monto de piedad, Alejandro Rodríguez dice, cuánta gente estúpida, como ese pelón de Ernesto La Muedra, hasta el apellido es boludo. Eso es verdad. En 20 años que no voy a mi Argentina, me doy cuenta que hay personas que aparentan ser inteligentes, pero cuando abran la boca como este pelón, la riegan feo. Parece salido de un cotolengo. Marta Ofelia Perea nos dice, Alejandro Rodríguez, no se trata de ser troglodita, es una realidad. Esos niños no tienen ningún lazo de sangre que los identifique con nadie. Y lamentablemente, no porque hubieran perdido a sus parientes, sino porque por decisión de un ser lleno de conflictos lo decidió así. Creo que debería existir una mejor legislación para que estos casos no sigan dando. Darío Milke dice, el alquiler de vientre es algo tétrico. ¿Tenés idea de cuántos chicos hay en adopción? Eso es demostrar amor. Si sos homosexual o no podés tener hijos, adopta. Mónica, linda frase esa. ¿Eh? ¿Sos homosexual? ¿Sos bisexual también, boludo? Pues, diría sí. Uno, ¿no? Diría uno. ¿Quién? Juan. Vuelve Ernesto La Muedra, chicos. Oh, retorno de La Muedra. Demuestra poco amor y si es mucho egoísmo gestar niños privados deliberadamente de madre a cambio de dinero. Adriana Matar dice, Ernesto, vos debés ser como el de American Beauty, tan facho, tan anti, que le decís galletita robada, se la come escondidas, ¡Gil! Claro, nivel, nivel. Humberto Fernando Magallanes, te haría matar, te mataste buscando argumentos. Por el matar, Juan. Todo esto, claro. Ah, es un juego de palabras. Sí, Humberto, y le dice, y a Nano Scalvi, iban a preguntar, ¿por qué no me crió mi madre? Después Ernesto La Muedra dice, errata, leer, anonimato estricto, no anonimato estricto. Ah, bueno, se cuidó. Esto es terrible. Una opinión. No, todo por esto las... que continúan. Siguen y miles. Es fácil hablar de eso ahora, me parece que en ese momento. ¿Por qué no opinaste de eso en vida de Ford? Hay que ocuparse de esos chicos, dice Martín Güemes. Y otro le responde, Martín Güemes, le dice La Muedra. Si no es el momento ahora que quedaron sin padre ni madre, ¿cuándo ese comentario? Pero de todos modos también hablé de esto antes. Por ejemplo aquí. Pone, ¡no! ErnestoLaMuedra.blogspot.com.ar. ¡No! Ya es como un mito. Vamos a entrar. En 2 minutos de radio ya es un mito. Vamos a entrar. ¿Cómo se llama? ErnestoLaMuedra.blogspot.com. Bueno, que con esta compu termino el show. Gustavo Gil dice, la gestación natural no es garantía de nada. Sos el claro ejemplo, le dice a La Muedra. Y otro, y empieza, ¿no? El buen Knock le robó una línea a los ineptos Cas. Si no tienen madre, le están privando de saber quién tienen derecho. ¿Por qué se metió eso? Explícame cómo llegaron los K a todos lados, en todos los comentarios. En toda la discusión. Todo el tiempo. Es como, pará un poquito. Nadie dijo eso. Quiero verle y conocerle la cara a La Muedra. Kilo con Q. ¿Por qué te metes en una K? No hubo ninguna K en ningún momento. Y se pone todavía Julián Urman. Está entrando al estudio grande. Muy buenas noches. Ay, cayó con un gran. Estamos hablando de los comentarios sobre la muerte de Ricardo Forte en redes sociales, ¿no? En las notas de Clarín. Dice, Ayelen Lama. No, pará. Es que acabo de entrar. Paren todo. Ernesto La Muedra.blogspot.com.ar. Por favor, postealo. Arranca con un título. Sí. El apóstrofe, perdón, comilla, matrimonio igualitario, cierro comilla, es desigualitario para los niños al privar a algunos de su derecho a tener padre y madre. Así, eso es lo que dice el blog antes de empezar a leer el blog. O sea, antes de cualquier entrada dice eso. Ese es el título del blog, que en realidad es un subtítulo, pero dice eso. ¿Está? Y después sigue y con después otras cositas, ¿eh? Se van a, bueno, los subsidios acá, tiene páginas, tiene todas las ¿cuál es entradas. La cara de él? ¿Está la cara de él? No, de hay una familia. Hay una familia en una casa. No. Y ahí se agranda, a ver la gente. ¿Es esto? No, esto es una foto de... Esto es una foto que sacó de internet. Se pone... Páginas vistas hasta hoy, 41.560 personas. O sea que es un boludo importante. Se pone... Derecho de identidad amenazado en el proyecto de reforma del Código Civil. Acá totalmente... Es un reaccionario así de... Terrible, es increíble. Militante. De la primera hora. Militante. Aquí está, se está sirviendo su trago, el señor Ruman. Bien, leo algunos acá comentarios está más. Todo. Del hijo como responsabilidad al hijo como derecho. Del niño persona hacia el niño mascota. Ahí lo tenés todo, qué bestia. Vamos a pasar algunos comentarios más, mira. Qué bestia. Que están, valen verdaderamente la pena. Hablando del Papa. Póngalo en tema al señor Urman, les pido, por favor. Si no hace falta, no hace yo falta. Estoy medio de visita. Ayelen Lamas dice, vos escribís el mismo comentario en cada diario, en cada noticia que ponen a este tipo. Respecto de la muedra, ¿no? Llama la tercera vez que leo este mismo comentario tuyo. Parece que estás al pedo y tenés ganas de discutir con la gente. No se me ocurre otra cosa. Marco Gómez dice, no era un seguidor suyo, ni mucho menos, pero era tan mediático que era imposible no conocerlo, y creo que sin querer nos dejó a todos una moraleja. La plata no es todo, que en paz descanse. Gabriela Massa le dice, no, que mejor dicho. María Rosa Moreno dice, mi más sentido pésimo a sus hijos para, y familiares. Para, ¿qué Massa? Gabriela Massa. Ah, pensé Massa. Caballería. Carlos Maldonado bien, dice, igual, por la duda. Bien frenado. Para. ¿Qué masa estamos hablando? Es importante. Vale. Podía ser también este masa el del nazismo, no sé, un montón de masas. Carlos Maldonado dice, otro puto mediático menos. Me fue a hacer compañía al sidoso de Cris Miró y a Florencia de la B. Le están sudando las bolas. Un copado. Mandale mi dirección para que venga a mi funeral a este muchacho para darle eulogía. Carlos Maldonado. Esteban Luna le responde, Carlos Maldonado. No. Yo conozco un gay que se llama Maldonado. Bueno, le dice, Carlos Maldonado, es muy feo lo que decís. Tenía un poco de respeto a alguien que acaba de morir. Saúl Buceta, dice, Carlos Maldonado. Saúl, soy perdón. Soy muy fan de los apellidos. Para, Saúl, perdón, querido. Buceta. Nah, igual tuve que no. Cierta debilidad por la muedra. Y esperá que déjame hacer un pequeño paréntesis. Saúl Buceta. Hoy estaba yendo en coche con mi primo, me dice, te tengo que recomendar a un experto de salud. Así, ¿cómo se llama? Néstor Palmetti. Nah. Le dije, no, la verdad es que te voy a agradecer. Te mucho. Agradezco. La verdad es que no me importa que sea un chabón que regale. Yo había visto un veterinario Mendieta una vez también. Uy, hay todo lindo. Un... Sí. Me gusta mucho. Buceta. Dale, un abogado que se llame Vendetta. Me gusta. Sí, dale. Escuchen qué piola se pone Buceta. Todo, ¿eh? Marcelo Avero dice, Carlos Maldonado, son tan cagón que lo que pusiste acá no aparece en tu muro, cobarde. Nicolás Bat dice, Carlos Maldonado, jaja, qué hijo de puta, me hiciste cagar de risa. Y después dice, Esteban Luna, jaja, pero callate, putito flogger. ¿Viste tu foto de perfil? Bien putita, sacándose la foto en el barrio. Andá a hacerte coger, Hare Krishna. Perdón, yo me voy a retirar. Hasta luego. Esteban Internet Lula saca lo mejor de la gente. Sí, sí, Esteban Lula le responde, sos un reprimido, un potencial Mancheri, en cualquier momento explotás. Damián Dacac dice, Carlos Maldonado, jaja, buenísima. A Florencia de la B realmente le estará sudando las bolas. Estos HDP que prostituyen todo a su alrededor. Lástima que este maradroga no lo haya llevado. Ya el jefe del infierno dice, mira, relacionan todo, está buenísimo, pasan de Maradona. Me encanta, quiero saber cómo termina. Nicolás Bat dice, Esteban Luna, jaja, te querés matar, Panchito, andás a sacarte fotitos en el baño y escuchar David Guetta, putaza, encima amargo de River. Esteban Luna le dice, ¿probaste con ir a un terapeuta? Digo, tanto odio y resentimiento que tenés. Esteban Luna, yo me cuestiono, sin ironías, dice Leandro Cortés, ¿cuándo se gana el respeto de una persona? ¿Cuando vive o cuando muere? Creo que si alguien simpatiza la muerte de Ford, no creo que llegue al punto de ser un sádico, y la gente normalmente paga donde no debe, pero eso también es consecuencia de la cosecha de cada persona cuando muere. En lo particular me alegra la noticia, tampoco me pone mal, pero si hay gente que lo puteó en vida, no veo mal que siga puteándola después de muerto. Cagón para mí es haber puteado a alguien toda la vida y el día que muere acercarse al cajón y decir lo que todos quieren escuchar. Le responden, qué gauchito que sos, ¿eh? Por favor, respeta al muerto. Una persona tiene derecho a elegir cómo vivir, este eligió el camino. Bueno, nosotros sabemos de vos, de tu vida. Che, identificate. Sos tan Gil, le pone Verónica Santos, Gil con J. Carlos, que era un grande Ford, ahora descansa en paz. Y así miles de opiniones. Yo soy mal pensado y sospecho que pasaron antiinflamatorios analgésicos, de ahí la hemorragia. Dice una. Yo también soy sospechoso y estoy con esta persona. Ni Favaloro tuvo la prensa que tuvo este coso, dice otro. Este coso. Alejandro David Acuña dice: Peroncha, curioso porque lo pasaban en Canal 13 de Grupo Clarín. Ahora, ¿quién va a defenderse, eh? Alejandro dice: David Acudia, a nadie, pero los peronchos producen y consumen esto. Si son más inteligentes, verás que el problema es de quien consume estas cosas. Y después de 890 años de peronismo, el país está más bruto que nunca, y solo un pueblo bestia consume esto. ¿Qué es el ángulo peronista? ¿Cómo me lo puedo? ¿Dónde entró el ángulo peronista? No, entra en cosas de entra, golpe. Entra, sí, arbitrariamente. Arbitrariamente, todo. Aprendan de Ford, chuparos una pija. No me parece correcto, Félix. Esto es terrible. No, yo me estoy buceando en... Es muy lindo. En el blog de Ernesto, la verdad es que... Y ese es Manga World 99, que cada tanto es muy lindo porque cada tanto en el debate manda un... ¡Aprendan de Ford! ¡Chuparos una gran pija! Le va agregando... ¡Chuparos una gran pija! ¡Chuparos es muy lindo! Me gusta cómo va con pija, son un registro chuparos y pija es... Sí. Y todas así, lo siento mucho. 45 años a full con el amor de su familia, sus hijos, amigos, que en paz descanse. ¿45 tenía Ford? ¿Qué sé yo? Sí, tenía 45. Ahí era de 68. Sí. Murió Brian Griffin ayer y nadie le dedicó ni una sola línea. Es verdad. No, se está hablando mucho de la muerte de Brian Griffin, ¿sí? Yo todavía no lo vi. Sí. Raro esto. Sí, no, perdón. Mirá, es el perro de Family Guy. No. El actor. No, pero era el perro. Murió el creador, perro. Murió el personaje. ¿Cuál es el personaje? ¿El personaje perro? ¿Murió? Sí. ¡No! Sí, ¡no! Increíble. ¡Qué angustia! Me voy al Uruguay un fin de semana. ¡No! Y se muere el perro de Padre de Familia. Una tragedia cultural. ¿Pero cómo murió? Aparece en una foto todo cagado a palos. No sé si es una explosión, no sé qué pasa. Pasa algo y el perro está muerto. No es una muerte aparte amable. Yo de me hecho, dejé bajando el capítulo, pero todavía no lo vi. Ah, todavía no lo viste, es muy reciente esto. Sí, horas. Seth MacFarlane, el creador Seth sí. MacFarlane, ¿no? De sí, hecho, sí, sí. Lo vi en una entrevista y él decía que la voz del perro era la única que él no tenía que fingir, que era su propia voz. Sí, sí, sí. El único personaje que podía hacer con... Ah, mirá qué curioso, sí. Sí, sí, es un personaje bastante curioso, Seth MacFarlane, y no sé cómo llegó a eso, pero parece que se murió. Alguna vuelta encontrarán con... Sí. Que anda a saber, espero que no sea una resolución de esas del sueño. Un sueño me parece muy fácil. Qué espanto. Yo sé que a vos te gustan mucho los animalitos, pero este es animado, no puedo hablar más. Bien. Animado. Ya terminando ya esta sección, vienen algunos muy buenos. Franco Ángelo Díaz dice: se murió de alguna enfermedad venérea ese trolo. Las cirugías no te matan si están bien hechas. Y el tipo tenía guita para hacerla con los mejores cirujanos. Que esto sea una lección para los que se creen mejor que los demás y solo son simples mortales. Eduardo Alberto Tonelli le responde: no seas animal, hermano. Marcelo Avero le dice: ja, no se puede ser tan ignorante como vos. Carlos Sergio Corbalán dice: hacete de Boca, Franco. Oscar Garro le responde: tenías que ser de River, pelotudo. Betty Álvarez le dice: Franco Díaz, sos un reverendo sorete, respeta a los muertos, pelotudo. Ojalá Dios te castigue a vos por alguna enfermedad venérea, estúpido infeliz. Luis Igarde le dice: debería ser despedido con el tema My Way en la versión de Elvis, porque más allá de todo lo vivido, lo vivió a su manera. A él le hubiera gustado. Murió Brian Griffin. Marco Yodanov, perdón, ¿quién es ese tipo? Lo registro. El perro del Padre de Familia, de hecho. Ahí está. Mi más sentido pésame. Manga World 99 dice: aprendan de Ford, chuparos una gran pija. Dice cada tanto: ojalá te mueras de sida, hija de mil putas. Así, y se dicen entre ellos: Iglesias, vos lo acompañarás pronto, prepárate y que será pelotudez que escribís. Aprenda de Ford, chuparos una gran pija, siguen diciendo. Es como un poemario contemporáneo, sí. ¿No? De vuelos. Dios nunca te abandona. Se fue un artista que quiso cambiar la TV y quitar basura. Descansa en paz, genio. Pobre tipo, lo debe haber pasado bien, muerte fulera. Me acaban de pasar otro apellido, Fernando, un abogado que se llama Fernando Burlando. Sí, Burlando, claro. Burlando. Y un referee, hay un libro sobre esos apellidos que coinciden con cosas. Por ejemplo, el referee Carlos Amarilla. Encontré la foto de Ernesto Lamuera. No. Ernesto Lamuera. Decime que no. Uy, boludo, es un nazi. Uy, boludo. Tiene un Aldo Rico, ¿no? Nos va a venir a cagar a ti. Este cero. Nos va a venir a cagar a ti. La muedra. Igual, acertó el que la dijo. La muedra. Acertó el que dijo que es igual al milico de American Beauty. Aceptó. Es parecido, ¿eh? Es parecido. Sí, abogado, sí. Sector Ley. Intereses, bien. El derecho de los niños a conocer a su padre y a su madre y a responsabilizarlos. Upa. Y a responsabilizarlos, me gustó, sí, eso, sí, está bueno. Sí, sí. Sí, está re bueno. Y a responsabilizarlos. De todas maneras, es un tema interesante el que de costado tocó Feli, de las muertes combinadas. En, por ejemplo, la semana pasada fue lo de Calabró. ¿Alguien se acuerda o escuchó que murió el mismo día o la misma semana, al día siguiente, el señor Juan Manuel Tenuta? Sí, yo sabía. Y vos decís, ¿cómo se puede opacar una muerte con otra? Porque Tenuta para mí es un actor extraordinario, Calabró en otro sentido, si querés era más humorista. Pero a veces te toca morir en serio, boludo. En la misma semana... Sí, y vos decís, ¿cómo explicás eso? Y no sé. Por eso conviene morir un domingo, porque ya no le queda mucho tiempo a la semana como para cagarte. El domingo arranca la semana. No. El lunes, ¿no? Vamos, este debate. No. Permítame que... Es como que hoy es martes. Para mí, claro, pero segunda feira. Segunda feira es lunes en el portugués. Lunes en portugués. Sí. El domingo. Dice segunda feira y pone cara de... Sí, te lo dije. Sí, yo viví 5 años en Porto Alegre. Sister. Sí. ¿Habla portugués? ¿Habla portugués usted? No, no. Estaba diciendo, Félix puso cara de viví 5 años en Porto Alegre. Está bien. El muy troll. El negro nunca salió del país si no tiene pasaporte. ¿Cómo? Chile, señor. Hice un infantil en Santiago, ¿serio? De Chile. Sí. Y eso puede ir a Chile sin pasaporte, ¿sabes? No, ha viajado. Bueno, muy interesante esta sección, ¿eh? Sí, la verdad, cada vez que se muere un famoso o cada vez que pase algo y no nos remita a un análisis profundo, creo que lo mejor, vamos a agarrar una nota de un diario publicado en internet, lees los comentarios y te da un panorama de lo que opina, como dice Mirta, la gente, la calle. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nacampo. Nacional y popular. Tal cual. Con Guillermo Favale. Guillermo Favale. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM 990. Pasaría después. Todas las voces.

Everybody looking for somebody. We're all looking for somebody. We're all looking for somebody to love. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, elevation. Outside fresh, out of the sky, but inside our love, you'll be alright. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, celebration. Frank Ferdinand sonaba Love Illumination. Bien, mucho mensaje de oyentes generales. Voy a arrancar por Facebook. Dice Cuca Dalton: me gustaría que mi mujer salga con Cabreras y deja de decirme que soy el tipo más forro que se garchó. Muy bien. El dilema, para que se incorpore ahora, lo repetimos: ¿qué preferís? ¿Que tu hermana salga con Nicolás Cabré o Menem 2015? Esas son las opciones. Dale. Falta la opinión de Urman en cualquier momento. Sol Baraldini dijo: se me borró el comentario. Cualquiera prefiere cogerse a Cabré a ser cogido por Menem. Muy bien. Con N dijo: la M te la debo al final, es mala suerte, tiene razón. A ver, ahora vamos de abajo. Eduardo dijo: ve, Menem la queda en un par de años, se zafa con eso el pijazo del 2016 al menos. Bien. Muy bien. Many Things ha dicho: opción A, ya tuve cuñados de estilo Cabré y pudimos salir adelante. Está muy bien. Arienda, ok, definitivamente opción A. Muy bien. Che, chicos, es Cabré. Ponga, tómenselo en serio, por favor, y piénsenlo un poco más. Toda la vida entrego a una de mis tres hermanas a Nico Cabré, ni un paso atrás, dijo Sol Semilla. Bien. Juno dijo: 250 millones para ser exactos, más lo de Felford. Ah, ¿cuántos pibes había? ¿Cuánta guita habían hecho los hijos? Perdóname, Feli. Sí, ¿qué sí. dice esta piba Ariadna? Ariadna, ahí abajo, ¿eh? Ariana dice: definitivamente opción A, porque querés hacer algún comentario sobre algo. A ver, la fotito de la piba. La foto de perfil que parece que está bailando como. Le pido, por favor, respete al oyente. Uy, eso... la puta, que la parió. No. Agranda la concha tuya. Agranda. Uy, el ano. ¡No, man! ¡Por favor, viejo! Uy, el hoyo, la puta. No, pero ubíquese. Sácamelo, me hace mal, sácamelo. No, pero mostrarle a Federico. ¿Qué más? Sí, y a Julián, mostráselo. Es fan. Una seguidora de Federico Simonetti. Basta, viejo. ¿Qué más? Será que ahora por mostrar la foto tuve que pegar una vuelta que te la voy a ir. Ahí está. Ahí. Juno. A la memoria de Ernesto La Muerda. Ernesto La Muerda ha dicho Jessica Weisbrot, que nos está escuchando. Perdón, de pedo dije Juno, pero lea, atrévase a leer esto que le dice a usted Juno. Se orgasmea Félix con los apellidos. Es verdad. Se orgasmea. Gallina, Gay, Maradona. Esto y mucho más en la hora doble. Y bueno, más comentarios. Nadia T dijo: me estoy descostillando con la leída de comentarios. Más. Muy bien. Y nos han dejado también My Way, ¿no? De Ricardo Ford, que por supuesto es algo maravilloso. Y por cierto, mi hermana iba a Esperanto. Y sí. Cada tanto, pues una chica fina. y cada tanto Ford le decía al DJ que pare la música y él se ponía a cantar My Way en el medio de la nada. Acertadísimo entonces el comentario que sugería. Quiero ir hoy a, por favor, cuando termine el programa vamos a Esperanto a cantar My Way. ¿Les parece una buena manera de homenajearlo? Me parece lo mejor. Es el lugar donde después del velatorio de Neusto, donde cantaban para es el mejor homenaje. Sí, muy bien. Bien, para los que quieran participar del dilema que preferís, que tu hermana salga con Nicolás Cabré o Menem 2015, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en el Twitter, @lahoradoble, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Bienvenidos a la magia de la ciencia. Qué lindo momento, ciencia. ¿Le podemos decir ciencia o ciencia cierta? Ciencia cierta, lo podemos mechar un poquito. Bueno, perfecto. Un poquito de ciencia, un poquito de ciencia cierta. Muy bien. Esta semana, la columna se titula Perfume de mujer en ausencia de Al Pacino o La ciencia del cachondeo. Muy lindo. Muy lindo, sí. Me encanta. Me gusta que te encante. Y la sensualidad de la voz, ¿no? A mí me gusta que te guste, que me encante. Pero... Te voy a hacer un pibe en la oreja. ¡No! Ciencia, no es forma de referirse. Necesitamos urgente una presencia femenina porque esto se está desbordando a un vestuario. Lo veo poco probable eso, aparte. Me hackearon la cuenta, no fui yo. Okay. No fue ciencia cierta. Entonces... Qué anima. Componiendo. Oler ropa interior femenina no es una costumbre socialmente aceptada. De hecho, se considera pervertidos aquellos que insisten en dicho emprendimiento. Más cuando recurren a tácticas y estrategias de bajo contenido moral para lograr sus objetivos. Sin embargo, adempero, hay en la ciencia de los olores una clave evolutiva para nuestra supervivencia. Ejemplo número 1. Chivo Calenchu. El olor, una emanación química del cuerpo, puede llevar información a terceros respecto del momento de fertilidad que atraviesa una mujer. Un experimento realizado por Saul Miller y John Manner en la Universidad de Florida reunió a un grupo de hombres jóvenes heterosexuales, sí, para que estos olieran una serie de remeras de mujeres. Uh-huh. Las mujeres debían utilizar dichas remeras por 3 días seguidos en su periodo de ovulación y luego otra remera durante la misma cantidad de tiempo al finalizar su ciclo, cuando su índice de fertilidad era más bajo. Los hombres se entregaron a un festín olfativo y luego dieron su opinión respecto de qué aroma les resultaba más atractivo. No solo se observó una fuerte tendencia a las remeras utilizadas durante los picos de fertilidad, sino que también se tomaron muestras de saliva de los hombres, que permitieron detectar un incremento notable de testosterona relativo a las remeras que se correspondían al momento fértil del mes. Ah, mira. Si bien hasta ahora múltiples estudios demostraban la presencia de agentes químicos emitidos por diversos organismos biológicos para influenciar el comportamiento de otros individuos, como por ejemplo algunas mariposas pueden detectar la fragancia de una hembra a 20 kilómetros de distancia. ¡Wow! 20 kilómetros. Se creía que los humanos no entraban en este juego, quizás por la vieja premisa de que no somos animales, sino una especie superior. Uh-huh. Número 2. Baila, mami. Tú lo sugerías. Geoffrey Miller y colegas de la Universidad de Nuevo México teorizaron que si las mujeres enviaban señales respecto de su fertilidad, entonces los hombres deberían tener alguna forma de detectar estas señales, y esta detección a su vez debería dejar una huella en algún ámbito comprobable científicamente. Así que tomaron sus instrumentos lógicos y partieron felices hacia un strip bar. Epa. En los bares de strippers de Estados Unidos es común la técnica del lap dance. O sea, las mujeres, intercambio de dinerillo, el baile de regazo, realizan un baile erótico sobre el regazo de los hombres. Uh-huh. ¿Entra un buco ahí, no? ¿Un buco? A veces. ¿Entra un buco faríngeo? ¡No! ¿Buco faríngeo? Es un asco lo que está portando. Me gusta igual el léxico científico que está utilizando, anatómicamente preciso. Sí, sí, sí, es correcto, sí, todo sí, lo sí, que sí está ofreciendo. Faringe es un poco quizás, no demasiado lejos, salido, usted le diría quizás la otra persona, pero bueno. Pero es un optimista. Geoffrey Miller y los suyos entonces reclutaron a un grupo de strippers a las que les solicitaron simplemente que llevaran un riguroso diario de ganancias y ciclos menstruales. Para tomar como grupo control, separaron a las strippers en dos categorías, las que tomaban la píldora anticonceptiva y las que no. Aquellas mujeres que no tomaban la píldora registraron una diferencia del 200% en ganancias en los momentos fértiles del mes. ¿What? ¡Qué locura! La verdad, ¿eh? Se establecieron entonces dos fuertes hallazgos. Existe un correlato entre el atractivo de una mujer y el momento del ciclo en que se encuentra, y los científicos no son ningunos boludos a la hora de seleccionar casos de estudio. Tres. Dígame, por favor. No, me había quedado. Yo todavía estaba pensando en el olfato, que estuve leyendo como varias cosas. Por ejemplo, que en teoría el hombre lo tiene poco desarrollado, pero puede oler el miedo también. Que puede ser. Y también se puede llegar a oler cuando hay un caballero está particularmente relajado, porque hay olor a pedo. Pero señor, debe haber algún error. Me parece que deberías tratar de no decir la palabra pedo en el programa. Después de todo lo que dijo usted, sí, con los mensajes. Me parece de mal gusto. Como dijo el poeta, chuparos una pija. Cada tanto parece chuparos una gran pija. 3. Los valores del mercado. Un detalle respecto de la testosterona y el comportamiento. Dos investigadores de la Universidad de Cambridge llevaron a cabo un estudio con agentes de la Bolsa de Londres. Les tomaron muestras de saliva por la mañana antes de comenzar sus actividades y por la tarde al finalizarlas. Chicos, por favor. ¿Qué es lo que les causa tanta gracia? No, gracias. Hay, además de estar en patas de Sina Bonet, hay una muestra de algo sobre la mesa Agas, que gracias a Dios es un pedazo de plástico o algo que se sacó entre los pies. No, se sacó, siempre me dicen de la piedra Pome que soy una animal. Usted se sacó una costra de un callo digno de un podólogo. Tengo que ir a un podólogo, hace años que mi mujer y mis amigos. Y lo acaba de ver. Y como usted sabe que Félix hace doble turno, es podólogo de día y comediante de noche. Sí, por entonces supuesto. Le deja su muestra ahí. Por favor, no fue la intención interrumpirlo, señora Cintia Cierto. Una no, de sus escamas guaraníes. Qué espanto. Continúe. Por y yo ahora tengo que seguir hablando de experimentos científicos con la bolsa. Bueno. Por favor. Entonces, en los días siguientes a jornadas de buenas ganancias, la testosterona de los agentes de bolsa había mostrado un nivel mayor en la muestra matutina y, por el contrario, después de un mal día, las muestras mostraban un incremento de la hormona del estrés llamada cortisol. Ah, mira. O sea que el comportamiento de los mercados tiene una relación marcada con la testosterona. Uh-huh. Esto puede explicar ciertas burbujas económicas seguidas de periodos de recesión. Un día de buenas ganancias lleva a otro de mayores apuestas, de mayores riesgos, los efectos de la testosterona, mientras que un mal día lleva a la parálisis y la paranoia, los efectos del cortisol. Las dos conclusiones de este estudio son que la costumbre sexista de reclamar secretarias con buena presencia puede ser vista como una excelente táctica para fomentar la producción de testosterona en agentes de la bolsa. Y la segunda conclusión es que quizás las mujeres, que tienen menos del 10% de la testosterona de los hombres, probablemente sean infinitamente mejores a la hora de regular un mercado volátil.

la verdad. Flasheaste. Entró, sí, flasheé. Vamos a blanquearlo. Sí, sí, esto se me traspapeló y no sé, es como música, ¿no? Para gente que está en este momento, se clavó una pastilla. Pues, vamos, volvamos a un tema más de lunes feriado. Vamos con Placebo. ¿Qué tal, amigos? Esta semana en Puto el que no lee, tenemos un clásico. Siempre estamos con la novedad, hoy nos vamos con un clásico. Este clásico ha sido cedido muy amablemente por Elsa Kalisch de Kalisch Libros. Es una especie de librería online, si se quiere. La pueden buscar. Tiene una particularidad, que es que además de un excelente repertorio de libros, tiene como una editorialización en fotos interesante con pobreza y pornografía. Ajá. Según la hipótesis de él, la librera, a ver qué es más obsceno, si la pobreza o la pornografía. Mira. Y bueno, entre esos muchos títulos tiene un libro de José Esbarra, Plástico Cruel, un libro de los 80. José Esbarra era guionista, escribía en varios lados. Este libro está en la editorial de Ediciones La Rata, se llama. Si uno va atrás ve que la Fundación La Rata es Divina Gloria, Tom Lupo, Mario Pergolini, hay una lista de nombres. Y bueno, voy a leer un fragmento de este libro que tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, que es cierta obscenidad y poesía mezcladas. Es de la época de los poetas, eso de los 80, claro, del paracultural, de todo. Noy, por ejemplo, tiene, Noy. De Noy, de Enrique Sims, ¿no? Sí, tiene mucho de eso. ¿Vive el autor? No, el autor murió ya hace muchos años. Y dice así: Axel y Linda Morris, es un subtítulo. Coches junto al lago. Dentro de las carcasas metálicas se encienden los cuerpos. En esa intimidad de vidrios y lata, las parejas fotocopian el amor. ¿De dónde sacaste este auto, Axel? Me lo prestó un amigo, ¿te gusta? Sí. Ahí hay un buen sitio para fumarnos un porro. Chúpame la pija mientras lo armo. Y bueno. Pero... Ya dije que tenía poesía. ¿Así? Así, plástico. ¿Qué pasa? Era demasiado bueno como para que durase. ¿Qué quieres decir? Que se acercan dos policías de la brigada contra el placer. Están alumbrando los coches con sus linternas. No te levantes. ¿Qué vamos a hacer? Decirles que este humo es un sahumerio y que lo que tenés en tus manos no es mi pija, sino un libro de poemas. ¿Se lo van a creer? Si no nos creen, será nuestra primera condena juntos. 6 meses por fumar porros. Los abogados de mi padre lo pueden resolver. Hay un delito más, plástico. ¿Cuál? Soy menor de edad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me parece el momento más adecuado para discutirlo. Aparte, hay otro delito. ¿Cuál? El auto es robado. ¿A qué distancia están los policías, Axel? Les quedan 4 coches por revisar antes de llegar a nosotros. Huyamos. Hay otro delito. ¿Otro más? Sos el manual del delincuente completo. Este delito es el más grave de todos. ¿Cuál? Estoy enamorado de vos, plástico cruel. Si de veras es cierto, apretá fondo el acelerador. Así, así, mi amor. Otro subtítulo. Señales de tránsito. Nadie está a salvo. Me enamoré. Es así de simple. Las estrellas están de sobra. Si hasta yo, que nací en el país de los que siempre llegan tarde, estoy enamorado, quiere decir que le puede pasar a todo el mundo. No escucho campanas ni me da por besar a la portera. No salto, no bailo, no canto, ni hablo solo. Pero en algún rincón de mi cerebro están festejando con una banda y con fuegos artificiales. Estoy enamorado. Es más que un ácido. Demasiado. Es una felicidad que se pasa de rosca y te hace llorar. Es apenas soportable. Esto fue Plástico Cruel, de José Sbarra, Ediciones La Rata, cedido por Kalish Libros. Muchas gracias. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Gerardo me dice cuando se enoja, me dice Gerardo Bonga. Sí, sí, muy bien, Gerardo. Está bien, viejo, pero por lo cuando menos no te quiere, dice, y no te dice mira. Cuando te quiere, ¿qué te dice? No, también me dice Gerardo. ¿No creerá que te llamás Gerardo? No. Se enojó muchísimo hoy. Sí, le dijo, oh, la casa de Quiroga. Me dijo, no, no soy Quiroga. Mil disculpas. Ale. Ay, qué ganas que tengo de sentarme en un manubrio. Perdón. Pero eso viene a cuento de qué. Pero me salió. Yo quería compartir. No, si quieren les miento. Lo más guarango que no entiendo qué quiere decir. Porque no, manubrio es algo bastante cómodo, digamos, es uno de los lugares en los que te llevan en bici. Entiendo lo de la bici sin asiento. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Sí, pero el manubrio. ST. Nunca llevaron a alguien al manubrio. Nunca lo llevaron. No. Sí, ¿ustedes lo llevaron? Yo he llevado a gente. No, no mucho, la verdad. Y alguna vez me caí, digamos, o sea... Es lindo para la frenada, ¿no? Como que frena. Me caí y siguieron andando y te pasó por arriba después, mirá. Sí, sí, fue muy lindo todo lo que pasó. A mí me pasó en moto, una de las primeras veces que anduve en moto. Anduve muy pocas veces en moto. Uh-huh. Y un amigo de una razón. Moto fue quizás... Le digo, che, llama una vuelta. Fue hace un año, ¿eh? Y me dice, bueno, dale, subite atrás. Me subo y lo abrazo. Con todo mi amor. Obviamente. Y me dice, hay unas barritas de metal atrás para hombres. Sí, sí, a mí también me tuvieron que decir eso. Y era gente que conocía menos. Para hombres. Sí, sí, fue terrible ese momento. Lo que pasa es que da mucho cagazo la moto y más atrás. La homosexualidad. Yo me dijo la mozo. Yo me fui. Da mucho cagazo, ¿eh? Sí. Que te guste de golpe. Chuparos. Ya. Chuparos una gaber. Me fui a un evento. Y hacer de cuenta que. Me fui a la aventura ese, como le miro por allá, en moto hasta Villa Bosch. Villa Bosch. De Villa Crespo a Villa Bosch, en moto, y yo iba con el GPS de atrás, y le iba cantando. Y lo buenísimo es que en un momento, en pleno Villa Bosch, le decía, ¡derecha! Y no escuchaba nada porque tenía el casco y encima de los pedos, ¿viste? Yo le gritaba cosas y no entendía, así que nos perdimos ahí, estuvo muy, muy bueno. Muy lindo. Que va de Urquiza. ¿Eh? Maestro del tercer Urquiza. Basta, viejo. Ordénese, ¿eh? No puede ser que hable bostezando. Lourdes Tropezón Bosch. Lourdes. ¿Cómo? Lourdes Tropezón Bosch. Miento. Dígame si miento. No, por favor. De tome el comentario del manubrio me salió. No sé si era para desarrollar un tema, pero me gustó, ¿eh? Que acotaran sí, al respecto de sí. La verdad que me alegra que te ponga contento. Bien, hablando de acotar, tenemos un mensaje. Mucho. Muy bien, yes. Por favor. Tenemos, por ejemplo, desde Facebook a Walter Cabellón, que dijo, me quedo con Cabré opcional, a veces lo podría considerar contra el fin del mundo. Estuvo bien. Entretenido, aunque faltó el toque femenino. Mirá, ¿sabés dónde está el toque femenino? Exacto. Ariadna dijo... ¿Qué dijo Ariadna? A ver, chicos, díganlo. La foto... Ahí está el toque femenino, ¿qué dijo? Súbito golpe de interés. Pero recién acabo de leer un mensaje de Walter Cabellón y vos estabas mirando por otro lado. Te agradezco. Chico, ¿qué dijo Ari? A ver. La foto es solo arte. Ah, ahí está. Con eso nos tiró, ¿no? Es lindo el arte, ¿eh? Sí. Hablando de eso, Juno dijo, después tengo pesadillas solo con la voz de A Ciencia Cierta. ¿Qué tal, Juno? Muy bien, A Ciencia. Dígale, decirle una hasta mañana. Esta noche vas a dormir muy bien. Hermoso. Gabriel Amarante dijo, totalmente la A, prefiero que le den matraca a mi hermana antes de que el turco nos caje de nuevo. Pero quiso decir cague. Muy, muy fino. Y coge o cague. No, cague, cague. Es una mezcla linda de las dos. Sí, ¿no? Es verdad, de los dos verbos. Y Chewal dijo, opción A y chupaos. Muy bien. ¿Saben cómo terminó? Ganó la opción A por escándalo. La opción, la